Esta mesa que fuimos anunciando durante buena parte de la tarde tiene que ver con el rol de los medios de comunicación. Aquí hemos hablado del papel de la justicia, hemos hablado del papel del Estado, pero los familiares, Vanessa suele hacer mención también a lo que ha sido, a lo que es aún hoy, en el caso de Luciano Arrúa y en todos los casos similares al de Luciano, el papel de los medios de comunicación y cómo los medios o invisibilizan o modifican las historias en estos casos. Así que él es Diego Rojas, yo soy Fernando Tevele. Diego, te propongo, ya que somos periodistas, autopresentémonos, digamos, antes de hablar y vayamos hablando sobre el papel de los medios. Muy buenas noches. Mi nombre es Diego Rojas. Laburo de periodista, he trabajado en muchos lugares. Actualmente lo estoy haciendo en empresademayo.com y en otros medios, en Perfil. Yo recuerdo el momento en el que, hace 3 años, cuando pasó la desaparición de Luciano Arrúa. ¿Estabas laburando en ese momento? Estaba trabajando en la revista 23. En la revista 23. Y me parece que los medios tienen una situación interesante en la cual el trabajo del periodista y, digamos, sus convicciones, las convicciones del individuo que labora de periodista, tienen que ver a la hora de poder plantear una influencia en la agenda que tienen los medios. Como vos decías recién, digamos, es cierto, hay una cantidad de medios hegemónicos que en el marco, digamos, del sistema capitalista de circulación de las noticias, se imponen agendas que responden a unos intereses de clase, ¿no? Claramente, y empresariales. Sin embargo, siempre es posible, encontrar la manera, no digo siempre, pero creo que es posible, y esto después en todo caso lo podemos conversar, es posible que se filtren temas que no hacen a la agenda empresaria del medio, pero que sí hacen a la necesidad de plantear, de acercarse a una transmisión de lo que es la realidad, ¿no? Y en ese caso yo recuerdo justamente en 23, un compañero de la revista en aquel momento, Tomás Elias Chep, llevó adelante una serie de notas sobre el caso de Luciano que creo que fueron interesantes e importantes porque, una revista que tenía una cierta masividad ponía ese tema, lo ponía sobre la palestra mediática. Sí, y bueno, está bueno esto de contar que los periodistas que pueden colar este tipo de cosas en los medios tradicionales justamente hacen eso, colarlas, ¿no? Intentar colarlas en la agenda tradicional de los medios. Pero en general, estos temas, si no fuera, por el impulso de los periodistas que les interesa particularmente, casi desde lo personal y desde lo ideológico, ¿serían parte de la agenda o es un empuje personal de los periodistas? Yo creo que hay una cosa interesante, que es la siguiente, ¿no? La realidad se impone, tiene que llegar, se llega a difundirse de acuerdo a cómo esa realidad se ve impulsada por el movimiento, por la dinámica social que produce esa realidad. Quiero decir, en una situación como la de 2001, el diciembre de 2001, el 20 de diciembre, una vez que se declaró el estado de sitio por parte de la Rúa, los canales de televisión, salvo Crónica y salvo el programa de La Nata, que creo que en ese momento estaba en América, todos, hacían caso omiso de lo que estaba sucediendo en las calles, en la pulsión misma de la lucha que se estaba desarrollando en las calles. Ese movimiento de clases estaba desarrollándose, pero no le daban pelota. Sin embargo, eso no podía ser evadido de la conformación de la realidad que se produce en los medios. Y entonces, Crónica, La Nata y después todos los canales tuvieron que dar cuenta de lo que realmente estaba pasando, más allá del estado de sitio y la censura que esto impone. Esto también se puede plantear en situaciones como las que ocurrieron en Oriente Medio, ¿no? Al Jazeera es una empresa noticiosa, no es una agencia de noticias, revolucionaria ni compuesta por comunicadores. Es comercial, digamos. Es comercial, Al Jazeera es la CNN de Medio Oriente. Sin embargo, no podía hacer caso omiso a las rebeliones populares que se estaban desarrollando en Egipto y luego en todo Medio Oriente. La realidad se impone por el peso social que esa realidad tenga. Entonces, justamente, el caso de Luciano Arruga, por ejemplo, entre tantos otros, ha tenido una difusión debido a que ha logrado concentrar una militancia, ¿no?, alrededor de eso, que permite que justamente que se convierta en un hecho de realidad, que es, si bien es cierto que puede ser evadido y disminuido, incluso silenciado, también ese peso de la militancia, ese peso que le impone, digamos, la organización que se ha dado alrededor de este caso, hace que sea necesario que se dé cuenta por parte del amplio campo mediático e incluso los medios hegemónicos. Hay una cuestión que me parece que en el caso de Luciano Arruga es sintomática y que tiene que ver, desde mi punto de vista, en este caso ya, digamos, hablando desde lo que sentimos quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo recuerdo cuando, ante la ausencia de respuestas por parte de los medios en general, tradicionales, salvo algunas excepciones como la que vos marcaste de 23 o de Página 12, los familiares deciden hacer el scratch en el set del vivo de CQC. Y recién allí logran que CQC a la semana entrante pueda hacer un informe. Digo, me parece que más allá de estas excepciones que vos marcaste, en general estos temas, desde mi punto de vista, están absolutamente silenciados o pasan incluso... para trazar un paralelo que sinceramente no, a algunos le puede parecer exagerado, pero a mí no, como sucedía, ¿te acordás? Con algunos medios, claro, no había tantos medios, ¿no? Pero en los medios durante la época de la dictadura, que se hablaba de enfrentamientos cuando en realidad había secuestros y desaparición de personas. Bueno, me parece que muchas veces cuando los medios tradicionales toman estos casos es para contar que mataron a un pibe chorro, digo, hay montones de casos, el de Luciano fue más fácil de probar cómo venía la trama, digo, de probar nosotros, ¿no? Porque la justicia todavía no le alcanzan esas pruebas. Yo creo que el papel, en ese sentido, ahí es donde entra el papel de los medios alternativos. Me parece que nosotros venimos, más allá de que nosotros construimos nuestra identidad, muchas veces... a partir de los baches, de los oscuros, de los medios tradicionales, y me parece que estamos en un momento en el que estamos construyendo nuestra propia identidad y donde ya no miramos tanto qué nos dicen los medios tradicionales para ver qué decimos nosotros, sino que nosotros estamos construyendo nuestra propia agenda y nos estamos encontrando con montones de situaciones y de casos que nosotros venimos tratando desde hace 4 o 5 años, el tema de la mega minería seguramente es uno de ellos, y que hoy, por coyuntura o porque les conviene políticamente, hay gente que lo descubre, como y te invitaron a vos el otro día a TN para hablar de mega minería, como si fuera el gran descubrimiento, ¿no? Digamos, cuando no es que no estaban enterados, sino que en realidad ahora a ellos les conviene utilizarlo. Me parece que nosotros estamos en los medios alternativos en esa etapa de romper con esto de fijarnos qué hacen los medios tradicionales para poder hacer nosotros lo que no hacen en realidad. Seguimos cumpliendo ese papel de darle voz a los que no tienen voz, pero también estamos aprendiendo a situarnos como sujetos de poder contar nuestras historias y de poder contarlas, obviamente, desde nuestra subjetividad, ¿no? Me parece que el caso de Luciano es un caso sintomático de eso, ¿no? De que, salvo esas excepciones, los medios tradicionales no toman estos temas porque son, como vos dijiste en algún momento, son fieles representantes de clase, son, le hablan, le cuentan el tránsito al tipo que los está escuchando en la calle, y cuando le cuentan la noticia de cómo viene el tránsito, le hablan de un corte y no le dicen por qué es el corte, porque en realidad lo que les interesa comunicarle al tipo que viene en el auto es que no vaya por ahí, que vaya por otro lado porque tiene un corte de tránsito, ¿no? Bueno, me parece que viene por ahí también un poco la cuestión cuando hablamos de los medios, ¿no? Esos medios le hablan al ABC1 que les puede consumir los productos que luego les venden en la tanda. Digo, insisto, más allá y salvaguardando la labor de muchos colegas que hacen este intento, uno también lo hace a veces cuando se le presenta la oportunidad y ve que es sin condicionamiento, de intentar meter cuña en la agenda de los medios tradicionales. No sé si compartís el... Sí, en parte, a mí me parece lo siguiente, digamos, o sea, yo creo que justamente hay una... Lo que vos planteas en términos de construcción de una agenda propia de medios alternativos me parece valiosísima y además muy importante en esta época, en el siguiente sentido. Los medios alternativos pueden adelantarse a plantear temas que luego pueden llegar a pasar a formar parte de la agenda noticiosa de medios masivos. Y esto me parece, hay una cuestión sustancial, no es poca cosa pensar que una noticia salga en Canal 13 que en un medio, en una página web. Hay una llegada diferente, aunque este Canal 13 elija a su público y las publicidades sean dirigidas al segmento ABC1 de la población, su mensaje llega, se esparce a todos los niveles de la población y llega masivamente a la población. Entonces me parece que en ese punto, no es menor, digamos, que estas noticias lleguen y puedan ser tomadas por estas empresas mediáticas. Justamente ayer yo estaba hablando con Matías Cavanagh. Yo fui a Famatina, por ejemplo. Decidimos que plazamayo.com me enviara, su director Gabriel Levinas le pareció bien, y fui para allá para cubrir lo que estaba sucediendo en Famatina, de modo temprano, antes de que esto se convirtiera en la reunión popular que hoy es y que tiene un nivel nacional. Las notas que mandé de que fueron publicadas desde Famatina fueron tomadas por la producción del 13, que las leyó, y decidieron entonces, a partir de esas notas, entonces enviar un móvil, periodistas, las cámaras, y revisar estos. Y no se podría negar, me parece, en la situación de hoy, el papel que ha cumplido esos móviles la circulación de la información que permitió la llegada de Canal 13 a ese lugar. Me parece que yo creo que la movilización heroica que está llevando adelante el pueblo de Famatina en este momento por sí misma debía romper estos cercos mediáticos que se imponen por lo cotidiano. Sin embargo, el hecho de que estén allá las cámaras me parece muy valioso. Pero volviendo otra vez a lo que decía hace un rato, me parece que esto también se debe justamente a una tenacidad, a una convicción, a un esfuerzo militante y a una movilización que permite que esto suceda. Me parece que esto se puede también plantear en el siguiente modo. Vos sabés que, ¿te acordás de los muertos com que asesinó la gendarmería en Formosa? Sí, claro. Bueno, pero vos te acordás de sus nombres? Sí, Roberto López. Sí, porque lo tratamos habitualmente. Claro, pero en general, la generalidad, lo puedes saber porque estás ligado al tema, pero en general la gente no conoce los nombres de estas personas asesinadas allá en Formosa. Sin embargo, esto se podría contraponer a lo que sucede con la figura de Mariano Ferreira. Ahí, la movilización de la familia, impulsada por la familia de Mariano Ferreira y principalmente por sus compañeros del Partido Obrero, que tenazmente llevan adelante esta movilización sin fisuras, sin detenimiento, hace que no se pueda evadir, ni silenciar, ni sacar de la agenda la figura ni el de reclamo de justicia que ejercen tanto la familia como sus compañeros de militancia en el Partido Obrero. Entonces, creo que justamente un factor fundamental para que las cuestiones lleguen a tener un lugar en la agenda mediática, tanto de medios alternativos como de los medios más grandes, es la movilización que se pueda desarrollar. Es convertir un hecho en un hecho social, convertir un hecho social se convierte en noticia, y eso solamente se logra con un proceso de militancia y movilización alrededor de ese acontecimiento. Sí, igual yo creo que a veces no alcanza con eso, y vuelvo al caso de Luciano para hacer síntoma ahí. El caso de Luciano Arruga creo que estuvo claro durante toda la jornada de hoy. Hay un movimiento y hay una organización social alrededor, no solo del caso de Luciano, sino de muchos familiares que fueron víctimas de la represión policial e institucional. Y sin embargo, esto no es un tema que vaya en consonancia, que uno lo pueda ver, en los medios a partir de esa movilización social. Vos esto que pasó o que está pasando hoy aquí, creo que hubo gente de Canal 7, de la televisión pública, pero después me parece que de los medios tradicionales viniste vos, no sé si hubieras venido si no tú participaras de la mesa, no quiero, te lo digo de onda, y me parece que en realidad esto no va a salir en los diarios de mañana. Nadie va a hablar de que se cumplieron 3 años de la desaparición de Luciano Arruga. Y a mí, ¿sabes por qué me parece que ocurre eso? Porque en realidad hay un aval social a que estas cosas pasen. Y que así como en la dictadura había un grupo de indeseables sociales, que eran los militantes sociales y políticos, y entonces buena parte de la sociedad se hizo la desentendida, no se enteró, no quiso enterarse, y dejó que las fuerzas del Estado secuestraran y desaparecieran a 30.000 personas, me parece que en este caso estamos acudiendo a una situación similar, en el sentido de que también esta sociedad ya se formó su propio grupo de indeseables. Ese grupo de indeseables son los jóvenes morochos y pobres, y como esos medios representan, salvo las excepciones de los empujes que puedan hacer ustedes en lo personal, representan a esas clases sociales, no van a hablar de esto. Y cuando hablen de esto van a decir que uno menos, como dice Feynman, digamos, ¿no? Sí, yo creo que primero es claro, digamos, que la sociedad en la que vivimos, digamos, los medios se mueven sobre la base de esto que Guy Debord llamaba, ¿no?, la sociedad del espectáculo, claro, ¿no? Entonces, esto tiene que tener esa impronta para poder llegar a esta sociedad del entretenimiento, aunque incluso desde el contar un hecho policial o un crimen con el morbo suficiente como para atrapar al espectador. Se pone en funcionamiento una serie de mecanismos que exceden, digamos, la posibilidad del periodismo o lo que el periodismo se plantea como, claro, como un objetivo. Uh-huh. Y en ese caso, bueno, de todas maneras habría que ver, digamos, si no se va a hablar sobre esto, digamos, porque yo ya he leído notas en Página 12 sobre Luciano Arruga estos días, y creo que de todas maneras justamente este hecho no puede pasar desapercibido, porque es cierto que hay una movilización que ha sacudido al menos esta región Loma del Mirador, pero que no se podría pensar. Yo te propongo que mañana nos juntemos a las 12 del mediodía. Te invito un café con medialuna, café con leche bien fuerte, y 3 medialuna o una docena de medialunas si querés. Nos leemos todos los diarios y va a salir en Página 12 nada más. Probablemente, pero... Porque Página 12, digamos, tiene una historia que aún mantiene de... Habrá que ver, de todas maneras, a mí me parece y que... Y si no, y perdóname, si tenés razón vos, bueno, hagamos una apuesta, digamos. O sea, un Negroni. Si tenés razón vos, un Negroni. Pago yo. Si no, lo pagás vos. Claro, pero yo prefiero un Negroni, que por las noches. La cuestión sería pensar, de todas maneras, que más allá de esto, o que suceda o que no suceda, digamos, hay una tenacidad también que se da en el periodismo, que se puede dar tanto en los medios alternativos como en los medios más masivos, y creo que responde a la convicción de que el periodismo puede seguir siendo hoy una herramienta para mostrar la realidad, e incluso también, y esto ahí tengo más reservas, pero también ayudar a que mostrar la realidad de un cierto modo ayude a pensar que la realidad puede ser transformada. Mis reticencias son porque eso sería pensar el periodismo de un modo muy optimista, y yo no sería tan optimista. Sin embargo, tampoco soy tan pesimista para pensar que el periodismo ha concluido en las posibilidades de su ejercicio. Y en ese marco me parece que justamente estamos en un momento político interesante, en el cual justamente debido a una situación política particular Canal 13 puede llevar las cámaras a un pueblito de 7.000 personas perdido en la cordillera, y digamos que esto también se convierte en un hecho político interesante e importante. Entonces hay que aprovechar esos espacios. Yo creo que hay que aprovechar todos los espacios posibles, deben ser aprovechados para llevar adelante la posibilidad de un ejercicio del periodismo que sea aquel que tiene, yo creo, su mejor faceta, en aquel periodismo que muestra lo que el poder quiere ocultar, ¿no? Entonces, si es posible hacer esto, creo que hay que auspiciarlo, impulsarlo, y bueno, debemos llevar adelante esta tarea. Bueno, intentamos aquí con Diego Rojas, a quien le agradecemos. Él es autor de un libro sobre el asesinato de Mariano Ferreira, que se llama ¿Quién mató a Mariano? Y trabaja en los medios tradicionales, y nosotros aportamos nuestra mirada desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Intentamos así, a modo de diálogo y de apuesta también, por qué no decirlo, que mañana cumpliremos, intentar expresar estas dos posiciones de gente. Digo, son muchísimos los colegas que están en los medios tradicionales intentando colar estas noticias, y me parece que está bueno para la gente que está aquí o para la que nos está escuchando y viendo en esta transmisión que estamos haciendo, poder tener, digamos, la mirada de estos dos sectores que venimos a representar nosotros.